mi barrio que son como vampiras. Me dicen Vargas Vil, vamos a meter mentiras. Y yo que me la paso metiendo a toda hora, tengo mi pobre lengua como una tejedora. Y yo que me la paso metiendo a toda hora, tengo mi pobre lengua como una tejedora. Les digo que Plutón quedas en Marinilla, que yo soy el esposo de la Mujer Maravilla, que yo conocí a Koyak cuando estaba peludo, y que yo tumbo aviones hay veces cuando estornudo. Que yo conocí a Koyak cuando estaba peludo, y que yo tumbo aviones a veces cuando estornudo. Les digo que tengo vacas que dan la leche en polvo. Les he dicho que yo conocí a Hussein cuando estudiaba en el monasterio de las Carmelitas. Tengo más de 100 reinas que se mueren por mí. Mis mundo y mis Colombia pelean por mi pipí. Es un carro muy lindo de origen extranjero, que cuando me le monto no queda ni el chispero. Es un carro muy lindo de origen extranjero, que cuando me le monto no queda ni el chispero. He visto a Michael Jackson cantando entre los buses, y conocí a Hussein rezando los mil Jesuses. Que en mi casa las vacas las ordeñan sentadas, y que tengo culebras que caminan paradas. En mi casa las vacas las ordeñan sentadas, y que tengo culebras que caminan paradas. Le digo que yo fui el que le pinté la frente a Gorbachev. Les he contado que tengo un negocio de chorizos en la luna. Viejas de mi barrio que son como vampiras, me dicen Vargas Vil, vamos a meter mentiras. Una ya no me quieren que por lo mentiroso, en cambio otras me buscan que por lo boquisabroso. Una ya no me quieren que por lo mentiroso, en cambio otras me buscan que por lo boquisabroso. Hice el primer cohete pa' inaugurar la NASA, cuando Sofía Loren trabajaba en mi casa. En un concurso de papas quisieron en el clero, Juan Pablo fue segundo y yo quedé de primero. En un concurso de papas quisieron en el clero, Juan Pablo fue segundo y yo quedé de primero. Tengo un mira profundo, fuerte como un balazo. Yo a la mujer que miro la dejo en embarazo. Que me he casado 10 veces y estoy cogiendo turno, y que tengo familia regada hasta en Saturno. Que me he casado 10 veces y estoy cogiendo turno, y que tengo familia regada hasta en Saturno. Las viejas de mi barrio que son como vampiras, me dicen Vargas Vil, vamos a meter mentiras. Y yo que me la paso metiendo a toda hora, tengo mi pobre lengua como una tejedora. Y yo que me la paso metiendo a toda hora, tengo mi pobre lengua como una tejedora.